palabras para parte de mí y no están conmigo. Amas mi voz, mi arte, mis canciones, pero nada más, tan solo eso. Y no sientes las ardientes emociones cuando te acaricio con mis besos. ¿Qué hay? Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres.